Aquel mismo día fueron a verlo los saduceos, los cuales sostienen que no habrá resurrección, y le dijeron: Maestro, Moisés nos ordenó que si alguno muere sin dejar hijos, se case su hermano con la viuda, para que le hagan hacer sucesión a su hermano. Pues bien, hubo entre nosotros 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, y murió sin dejar sucesión, dejando la viuda al segundo, este al tercero, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo. La viuda murió después de todos. En la resurrección, ¿de cuál de esos 7 hermanos será mujer? Porque todos la tuvieron como esposa. Jesús les respondió: Andáis errados por no entender ni las Escrituras ni el poder de Dios. En efecto, en la resurrección, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, serán como los ángeles del cielo. Y a propósito de la resurrección de los muertos, ¿qué no habéis leído lo que os ha dicho Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. La muchedumbre que había oído aquello se quedó admirada de su doctrina.